sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Hace un siglo el consumo de aceite de palma era de cero. Y hoy llega a casi 70 millones de toneladas. La mitad de los productos de consumo diario tienen aceite de palma. Da igual lo que ponga en las etiquetas. Vivimos en un mundo en donde estar informado significa saber la forma de morir, pero no cómo evitar la muerte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma. El uso del aceite de palma no es solamente malo para el consumo. El poder ha descubierto que, aunque sea malo, malo nutritivamente, es barato y lo han extendido por todo el mundo. Esta noche, la cara B, en La Rosa de los Vientos, hablamos del aceite de palma, el oro verde. Comunidades desplazadas, incendios, trabajadores explotados, pérdida de agua. Insistimos, ese es el aceite de palma. Es un tema que vamos a tratar esta noche con Laura Villadiego, autora, ha trabajado en EFE, en El Confidencial, en The Guardian, autora de los monocultivos que conquistaron el mundo en carro de combate, en foca. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Estamos a tiempo de corregir lo mal que hemos hecho esto? Digo, por el uso abusivo del aceite de palma que hacemos. Hombre, sí, yo quiero creer que estamos a tiempo, porque si no, además, ¿qué sentido tiene todo, no? Pero además es que al final el aceite de palma fundamentalmente lo estamos utilizando para cosas que son muy superfluas, porque, por ejemplo, ¿no?, uno de los principales usos que se da al aceite de palma son los ultraprocesados, que es algo que sabemos que podemos vivir sin ello, que además es malo para nuestra salud. Entonces, ya no solo es que podamos hacer algo, es que además nos interesa hacerlo por nuestra salud propia y también por la salud del planeta, ¿no? La caña de azúcar, la soja y el aceite de palma son quizá la triada del mal. Han cambiado el mundo de la agricultura. ¿Por qué lo han hecho? Pues porque se han expandido a lo largo y ancho del planeta. Primero fue la caña de azúcar con la colonización de América Latina. Después vino en los años 60, más o menos, a partir de los años 60 del siglo pasado, el aceite de palma, y más recientemente ha sido la soja la que más se ha estado expandiendo. Y hace, cambia totalmente los paisajes, cambia las culturas, cambia las comunidades, la forma en la que la gente se relaciona, pero también aquello, ¿no?, que tienen para vivir. Porque muchas veces se han puesto este tipo de culturas, de cultivos, como una herramienta de desarrollo, pero realmente muchas veces lo que nosotros nos hemos encontrado cuando hemos ido a las comunidades a hablar con ellos es que es cierto que tienen más dinero, pero tienen menos medios de vida. En este libro que has escrito junto a Nazaret Castro y Aurora Moreno, en los monocultivos que conquistaron el mundo, uno de los mapas que se publican y se da a conocer es un mapa en donde se explica dónde se encuentran las mayores plantaciones de palma. Casualmente, las zonas en donde hay más palma no son las más ricas, No. Los dos países que producen mayor cantidad de aceite de palma son Malasia e Indonesia. Los dos son países de ingresos medios, pero son países en los que hay muchas diferencias económicas entre las capas más altas y las más bajas de su población. Malasia es cierto que es un país algo más avanzado porque tiene una mayor industrialización desde antes, pero Indonesia es uno de los países con mayores problemas, pues eso, ¿no? De pobreza, además extrema, de trabajo infantil, de abusos laborales. Tú te encontraste mucho esto porque fuiste a Asia, investigaste, estudiaste mucho lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo están los trabajadores en esos países en Asia que conociste? Pues la mayor parte de los trabajadores que trabajan para las plantaciones de aceite de palma son jornaleros. Eso quiere decir que ellos cobran por cada día que ellos trabajan para la plantación, pero tienen una cuota mínima, que además es una cuota que generalmente es muy difícil de alcanzar con el trabajo diario de una persona, y además tienen un tiempo límite que suele ser sobre las 2 o 3 de la tarde para alcanzar esa cuota. Si no lo han conseguido en ese momento, entonces no se les paga el día. ¿Qué suele pasar? Esto lo que les obliga es a que tienen que traer también a sus mujeres, a sus hijos, a ayudarles a trabajar en las plantaciones para poder cumplir las cuotas. Entonces está en una situación de mucha explotación. Esto fundamentalmente en Indonesia. En Malasia la situación es muchas veces incluso peor, porque la mayor parte de los trabajadores son inmigrantes, también indonesios, pero que están en situación de inmigración en Malasia, y prácticamente no tienen derechos y viven dentro de las plantaciones, sus pasaportes son retirados, y en muchos casos, por ejemplo, también se ha documentado casos de indonesios que han formado familias con personas de Malasia, con mujeres, y han tenido hijos y sus hijos no se les ha reconocido la nacionalidad porque no es malasio. Entonces, estamos teniendo toda una generación de niños apátridas por culpa de estas plantaciones. Casualmente, es que hay un montón de incoherencias. Por ejemplo, el aceite de palma, su consumo humano comenzó hace cosa de un siglo con una serie de plantaciones en Camerún, pero Camerún, que tiene muchísimo, muchísimo, importa también mucho. ¿A qué se debe esto? Pues a que ellos utilizaban el aceite de palma tradicionalmente para su consumo diario y también lo utilizan para ciertos productos procesados como por ejemplo el jabón. Pero Camerún primero es un país mucho más inestable que lo que ha sido el sudeste asiático, aunque por ejemplo Indonesia también ha tenido una época bastante turbulenta, especialmente cuando murió el dictador Suharto. Pero también es un país mucho más pequeño. Entonces, hay mucha menos tierra disponible para poder plantar allí. Y además, las condiciones meteorológicas no son tan buenas como, por ejemplo, como en Indonesia. Es que Indonesia es prácticamente el paraíso para esta planta. ¿Y esta planta tiene alguna capacidad especial a nivel nutricional? Porque se encuentran muchas cosas. Nuestra vida, casi todo lo que compramos, tiene aceite de palma. ¿Esto es porque es bueno o barato? Es porque es barato, pero no solo eso, sino que además es que es muy fácil de procesar. A todo lo que le echas el aceite de palma le da una consistencia como muy untuosa, muy agradable al paladar. Y ha sido una de las principales razones por las que empezaron cada vez a utilizarlo más, porque es que al consumidor realmente le gustaba, ¿no? El gusto o ese tacto, ¿no?, que tenía el aceite de palma. Y además, pues se han visto, o se vieron en su momento, con que estaban estos dos países, Malasia primero y después Indonesia, que tenían unas políticas muy agresivas de expandir este cultivo y se lo pusieron muy barato. Entonces, lo tenían fácilmente, además les daba muy buena consistencia y también se conservaba muy bien. Entonces era perfecto para este tipo de productos. ¿Y quiénes están detrás de esa explosión del aceite de palma? Porque en el fondo creo que hay muy pocas, hay grandes empresas detrás. Parece que hay un gran monopolio, un monopolio de los más poderosos, ¿no? Sí, hay unas pocas empresas que controlan buena parte de toda la cadena de producción. La primera empresa que estuvo impulsando activamente el aceite de palma en Malasia fue Felda, que es una empresa pública pues del gobierno de Malasia. Luego también Indonesia replicó el modelo y también ellos estuvieron pues impulsando, ¿no? Y además ellos lo hicieron con un programa concreto de que le llamaban la transmigración para los trabajadores pobres de la isla de Java, que está muy, muy, muy poblada, se desplazasen, ¿no?, a estas zonas donde se podía plantar, donde eran adecuadas para las plantaciones, y que se convirtiesen en los nuevos trabajadores de esas plantaciones, que en aquellos sitios, ¿no?, donde había tierra, lo que pasaba es que no había trabajadores. Y luego, pues bueno, poco a poco han ido surgiendo lo que se llaman los intermediarios o las comercializadoras, y ahora fundamentalmente son las que controlan la mayor parte de esta industria. Y la más importante es una de Singapur, que se llama Wilmar, y se calcula que ellos más o menos controlan el 45% de todo el aceite de palma que se consume, que se compra y que se vende anualmente. Tú, Laura, fuiste a Indonesia. ¿Por qué esta investigación te llevó allí y qué es lo que te has encontrado en ese lugar? Bueno, pues fuimos a Indonesia, o yo fui concretamente a Indonesia, porque es uno de los principales productores mundiales de aceite de palma. Ahora mismo es el primero. Cuando yo empecé la investigación todavía era el segundo, el primero era Malasia. Pero bueno, era donde estaba creciendo más, ¿no? También la industria. Y allí pues estuve hablando con trabajadores de plantaciones de aceite de palma, y ellos lo que tenían eran unas condiciones pues muy duras, porque pues tenían que cumplir cuotas diarias, y si no conseguían cumplir esa cuota, que era muy elevada, era casi imposible de cumplir por una sola persona, lo que les pasaba es que no cobraban. Entonces al final lo que hacían era traer tanto a sus mujeres como a sus hijos a trabajar con ellos en las plantaciones. Una de las cosas que tú cuentas en el libro, en los monocultivos que conquistaron el mundo, es la relación que existe entre el aceite de palma, las tierras en donde se planta ese aceite de palma, y la desaparición de algunas especies animales. ¿Cuál es esa relación y sobre todo a qué especies se está afectando? Pues básicamente el aceite de palma compite por el territorio con algunos de los bosques tropicales más importantes del mundo, y en concreto pues en Malasia e Indonesia ha habido una gran deforestación durante las últimas décadas para plantar, para abrir plantaciones de aceite de palma. Y esto implica que todas esas especies que son endémicas de allí y que en muchos casos solo existen en esa región, especialmente en Indonesia, que son islas, pues están perdiendo sus hábitats y por tanto pues están desapareciendo, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, la más icónica que la mayor parte de la gente conoce pues es el orangután, pero luego también hay muchas otras, como por ejemplo los rinocerontes de Sumatra, o también los tigres de Sumatra, o un elefante asiático pequeñito que existe también solo en esa zona y que prácticamente pues está desaparecido. En España no existen plantaciones, pero usamos mucho el aceite de palma. Exacto, ¿no? Bueno, en España no se puede plantar aceite de palma porque las condiciones meteorológicas no son óptimas. Entonces, pues si hubiesen podido, incluso se sabe, ¿no?, que están pues intentando modificar genéticamente o seleccionar genéticamente, hay diferentes proyectos, los árboles, para que se pueda plantar en latitudes pues más al norte y más al sur, no solo las ecuatoriales, que son más o menos donde se concentra ahora. Pero sí, evidentemente, pues nosotros lo utilizamos prácticamente cada día porque está en un montón. Está en todo. Es que etiqueta que mires, etiqueta en la que está el aceite de palma. Les encanta, sí, exacto. Exacto. De hecho, nosotros decidimos hacer la investigación porque venía un cambio a la legislación europea del etiquetado que iba a obligar a las empresas a que pusiesen qué tipo de aceite vegetal estaban utilizando y no poner solo aceite vegetal. Porque hasta entonces pues muchas personas leían la etiqueta aceite vegetal y la gente pensaba que era girasol o era oliva, pero mayoritariamente era aceite de palma. Ahora tiene que poner aceite de palma y la gente está viendo que es que está en todo. Por ejemplo, y está en prácticamente todos los alimentos que compramos, en más del 50% de los productos que se encuentran en el supermercado, el aceite de palma que sale precisamente del fruto de la palmera, ¿no? Bueno, sale del fruto de la palma aceitera. Hay diferentes tipos de palmas o de palmeras, y esta es una muy, muy específica que da este tipo de fruto. Y hay dos tipos de aceite, en realidad. Tienes el que sale de la pulpa, que es el que nosotros utilizamos más comúnmente, que es lo que llamamos aceite de palma, pero luego también tienes el que sale del hueso, que es lo que se llama el aceite de palmiste, que por ejemplo se utiliza mucho en cosmética, en productos químicos, ¿no? Así que ahí al final, ¿no? No está solo en la alimentación, también lo estamos, por ejemplo, en un champú, en un dentífrico, todos esos productos también tienen aceite de palma. Hace tan solo unos meses llegaron muchas informaciones alarmantes sobre los incendios que se estaban produciendo en el pulmón de la tierra, en el Amazonas. ¿Tiene mucho que ver algo los incendios en grandes zonas, en grandes bosques, los incendios con la extensión de la palma en el mundo? Tiene que ver en general con la extensión de los monocultivos. En el caso de la Amazonia se relacionaba fundamentalmente con la soja. En el caso de Indonesia, donde también suele haber incendios todos los años, ahí sí se relaciona con la palma aceitera. Pero esto viene por dos causas fundamentales. La primera es que directamente se provocan los fuegos para limpiar el terreno. Pero la segunda es que también al cortar, ¿no?, y al cambiar la tipología del suelo en esas zonas, en las zonas colindantes, estás haciendo también que sean más fáciles los fuegos. Incluso si no los provocas, y esto pasa mucho, por ejemplo, en Indonesia, que muchas veces esos fuegos ni siquiera son intencionados, pero ocurren porque se ha secado tanto el suelo que arde muy fácilmente. Tú has centrado tus investigaciones en Asia, nos has contado algunas cosas, pero tus compañeras han estado mucho en América. Está extendido por todo el mundo, pero América y Asia son quizá las mayores víctimas de todo esto que está pasando, ¿no? Hasta el momento sí, pero a partir de ahora, ya lo estamos viendo, África va a ser la nueva gran frontera de este tipo de industria. La palma aceitera se está extendiendo muy rápidamente en África. Y cuando vean, ¿no?, que es posible también, por ejemplo, hacerlo con otros cultivos y que les salga rentable, como puede ser la soja, también lo harán. Entonces, hasta ahora no lo habían hecho por diversos motivos, y uno de ellos es que son países en muchas ocasiones que tienen conflictos, y entonces a ellos pues muchas veces no les interesa porque se pueden ver comprometidos, ¿no?, sus inversiones. Pero realmente lo que está ocurriendo es que ya está cambiando, ¿no?, la tendencia, y estamos viendo que se está expandiendo cada vez más. Y por último, Laura, ¿qué se puede hacer para que el uso, el cultivo y el consumo del aceite de palma sea sostenible, o ya se ha desequilibrado la balanza totalmente? Yo creo que es un problema de escala. Si seguimos consumiendo de la forma que estamos consumiendo ahora mismo, prácticamente con todo usar y tirar, con productos que ni siquiera son saludables para nosotros, que además luego tenemos que ir al médico precisamente por eso, o tomar medicaciones porque no nos estamos alimentando de forma adecuada, nunca va a ser sostenible. Da igual que estemos intentando, pues eso, no hay sellos de sostenibilidad que supuestamente son algo mejores, pero en ningún momento vamos a llegar a la sostenibilidad completa si seguimos con el modelo de consumo actual. Y ese modelo de consumo, tú lo has dicho, ¿no?, también lleva y conlleva a determinados problemas de salud de los que no somos conscientes, o que quizás sí somos conscientes, pero sale más barato que otros aceites, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es el producto en sí. Tampoco es que sea el aceite de palma. Un donut o pues una bollería, ¿no?, tenga el aceite que tenga, no va a ser nunca excesivamente saludable. Y es algo que se tiene que tomar de forma muy, muy ocasional, y si es posible, nunca. Y aunque lo cambiemos, ¿no?, por aceite de girasol, no va a seguir siendo, no va a ser mejor. Va a ser más o menos lo mismo, porque el perfil nutricional es muy parecido. Laura Villadiego es autora, una de las autoras del libro Los monocultivos que conquistaron el mundo, sobre el que hemos hablado esta noche. Esta noche nos hemos centrado en el aceite de palma, en la palma aceitera. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.